Y ahora, Víctor Vivé, desde la ciudad de Ushuaia, nos invita a hacer un experimento para responder la siguiente pregunta. ¿Rota la luna a medida que se producen los cambios de fase? Adelante, Víctor. Juego. ¿Qué es jugar? Según el diccionario, jugar significa hacer algo con alegría o con el solo fin de entretenerse o divertirse. Travesear, retozar, entretenerse, divertirse tomando parte de uno de los juegos sometidos a reglas, medio o no en el interés. Jugar a la pelota, al dominó. Si digo juego o jugar, quizás estén rememorando actividades que realizaban de niño, o tal vez recuerden algún partido de fútbol o una partida de canasta. Pero lo más importante es que los niños juegan no solo para divertirse, sino para aprender. Realizan simulaciones o experimentos durante sus juegos, y de esa forma aprenden. Como comenté en el programa anterior, a mí me gusta jugar y experimentar. Aprendo mucho haciendo, así que hoy tengo una nueva propuesta: realizar un nuevo experimento. Seguramente estuvieron observando la luna durante estos días y quizás no captaron ningún cambio. Siempre igual, salvo los cambios de fases y cambios en la altura, pero siempre mostrando la misma cara. Esta situación puede engañarnos y hacernos pensar que la luna no gira sobre su propio eje, que no rota. Pero sabemos que sí lo hace. Nosotros lo sabemos. Pero si nos encontramos con una gran disputa entre lo que nos dice la razón y lo que nos dicen los sentidos, o alguien nos pide que le demostremos que la luna rota, porque parece que no lo hiciera, ¿qué hacemos? Por eso propongo un experimento que sí lo demuestra, que es muy sencillo, por cierto. Necesitamos, si estamos acompañados a una persona y si estamos solos, una silla, un banco o cualquier otro elemento que podamos colocar en una zona despejada y con espacio para movernos. Le pedimos a la otra persona que se coloque en el lugar de tal forma que podamos movernos alrededor de ella. Si estamos solos, colocamos el objeto elegido en el lugar de la persona. Este es un experimento que pueden hacer los niños en la casa o en la escuela. La persona o el objeto será la Tierra. Y nosotros seremos la luna. Nos colocamos a una pequeña distancia de la persona. A partir de este momento seguiré nombrando a la persona para simplificar. También puede ser el objeto que elegimos. Bueno, no una distancia tan pequeña, ¿no? Un metro o un metro y medio está bien. Tenemos que colocarnos de tal forma que la tengamos de frente. Ahora comienza la acción. Comenzamos a desplazarnos alrededor de la otra persona, pero sin dejar de mirarla de frente. Nos desplazamos caminando de costado, manteniendo siempre a la otra persona al frente. Si ella nos observa, nos verá la cara en todo momento, exactamente como ocurre con la luna. Pero si nosotros prestamos atención, notaremos que no solo nos desplazamos alrededor de la otra persona, sino que también giramos sobre nuestro, nuestro propio eje. Sin dejar de estar de frente a la otra persona y girando alrededor de ella, si observamos las paredes a lo lejos, nos daremos cuenta de esta situación. En un instante dado, observaremos una pared, y luego de un tiempo, la pared opuesta, y después, la pared que vimos al principio. Este mismo experimento puede ser realizado para mostrar cómo se forman las fases de la luna. Necesitamos algunos materiales extras: una linterna y un balón o pelota. La linterna la colocamos sobre una mesa, o también puede sostenerla una tercera persona. De esta forma se hace más divertido el experimento. La linterna tiene que iluminar a la persona que hace el papel del planeta Tierra. Nosotros sostenemos la pelota con una mano y comenzamos a girar alrededor de la Tierra. Debemos girar lentamente. Trataremos en todo momento que la pelota esté iluminada y que no se interponga entre la linterna y la cara de la persona que hace de Tierra. Esta persona, la Tierra, si observa la pelota, verá cómo cambia la zona iluminada. En unos momentos la verá como una media luna y en otros como una luna llena. Y cuando esté del lado de la fuente de luz, quizás no vea la pelota porque quedará deslumbrada por la luz de la linterna. De esta manera, la persona que hace del planeta Tierra estará viendo cómo se van formando las diferentes fases sobre la pelota, de la misma manera que ocurre con la luna. Si durante uno de nuestros giros interponemos la pelota entre la linterna y la cara de la persona que hace de Tierra, estaremos generando un eclipse solar. La luna oculta la fuente de luz. Si en otro de estos giros colocamos la pelota de tal forma que la cabeza de la persona que hace de Tierra oculte la luz que la ilumina, se verá que la pelota, la luna, pierde su brillo. Habremos logrado un eclipse de luna. Bien, con un pequeño experimento, que además es muy sencillo, que resultó también ser un juego, ya que nos divertimos, logramos demostrar que la luna gira sobre su propio eje, y también cómo se forman los eclipses, tanto los solares como los lunares. ¡Qué espectacular esa guitarra! Lo que estamos escuchando de fondo es a Luis Salinas, que es un extraordinario guitarrista argentino. Si a alguno le gusta la música interpretada con guitarra clásica, guitarra también llamada guitarra española, o acá en Argentina le llamamos la guitarra criolla, le recomiendo que escuche a Luis Salinas. Cambiando un poquito de tema, hace unas semanas hablé sobre la propuesta de Globe para medir el nivel de contaminación lumínica en diferentes puntos de nuestro planeta. El periodo de observación terminó el 31 de marzo, y como había comentado en esa oportunidad, comenzó el 22 de ese mismo mes. Mirando la página de Globe, veo que se hicieron 4.067 registros de observaciones. Y en el mapa se ve una gran cantidad de reportes realizados desde el hemisferio norte y muy pocos en el sur. Quizás estén muy concentradas estas observaciones en las grandes ciudades. También veo que se realizaron observaciones desde el océano y desde la Antártida, y me alegra mucho ver ese puntito que corresponde a mi observación ahí en la Tierra del Fuego. También leo que los resultados finales estarán disponibles a mediados del mes de abril en diferentes formatos para la descarga y después el posterior análisis para la persona que quiera hacerlo. Bien amigos, me despido con un fuerte abrazo. Les estuvo hablando en este momento Víctor Vive, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Los dejo un ratito más en compañía de Luis Salinas, un guitarrista argentino. Y saltamos desde el extremo sur de Argentina, en donde vive Víctor, al centro del país, desde la provincia de Santa Fe. Lorena Rubén, desde la ciudad de Sunchales, nos cuenta cuáles son los métodos que utiliza su grupo de divulgación astronómica para enseñar a los más pequeños. Hola. Mi nombre es Lorena Rubén, vivo en Sunchales, Argentina, y pertenezco al taller de astronomía Alfa Centauro. Hoy les voy a definir una serie de puntos que nosotros tenemos en cuenta al momento de hacer divulgación astronómica. Primero, deben realizar un contenido temático para llevar un orden de enseñanza. Por ejemplo, se puede comenzar con algo básico como el sistema solar que se estudia en la escuela primaria. Una vez organizados los temas, el siguiente paso es elaborar una clase fácil de enseñar y aprender. Siguiendo con el ejemplo del sistema solar, se puede empezar con un dibujo que incluya los 9 planetas para ir comentando algo llamativo de cada uno. Para explicar las estaciones, fases de la luna y eclipses, se utilizan esferas para la Tierra y la luna y una lámpara para el sol. Al finalizar la explicación de todos los planetas, se le pide al alumno que elabore un sistema solar con esferas, respetando los colores de cada uno, como así también su superficie. En caso de brindar disertaciones en escuelas, se le pregunta a la maestra sobre qué tema quiere basarlas para elaborar una clase acorde a su enseñanza y a las edades de los chicos. Bueno, estos son algunos puntos que creo les pueden servir si deciden enseñar esta ciencia. Lo demás lo dejo librado al grupo de chicos que les toque, que puede que pregunten, pero Binaria, ¿no es un hombre que tiene dos mujeres? Hagan la prueba, no saben lo divertido que es enseñar a chicos y lo lindo que es aprender de ellos. Los dejo, hasta la próxima, saludos desde Argentina.